que se emborrachaba y ve. Era mami caballero, cuando estaba bueno y sano, pero se ponía grosero, cuando se pasaba el trago y ve. Lo invitaban a la iglesia y cuánto se disgustaba, pero si era pa' una fiesta, enseguida se arreglaba. Decía que los cristianos mejor lo pusieran preso, porque le hacían mucha bulla y él los odiaba por eso. Hacía bulla en su casa, pero al nada le decía, pero cuando ellos cantaban llamaba a la policía. Cuando hacían los cultos, les tiraba piedra y los fastidiaba, para que se aburrieran, hacía su parranda al pie de su rancho. Pero los cristianos oraban por cuanto. El pastor clamaba: Señor, toca este muchacho, y se puso flaco por lo que estaba pasando. Dicen en el barrio que ya lo tenía aburrido, cuando predicaba Juancho le alzaba el sonido. Hacía su parranda al pie de su rancho, pero los cristianos oraban por Juancho. ¡Juancho! ¡Ajuiciate, hijo! ¡Ajuiciate! ¡Ander Méndez! ¡En Barranca Bermeja! ¡Amigo de los del una vez a Juancho lo han visto llorando. Pues no puede hablar porque ya el techo está sonando. Juancho era el pastor.